alegres en la cima. Calle arbolada, estado a su cabeza. Buenas soñadoras, cruzó las cenizas. Ya no te queda hojas de palmera. Cucarachas lerdas, frentes enrejadas, hombres de piedra. Yeah.